Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Este es el episodio primeros de abril del 2016. Este es el episodio donde creo que vamos a generar un poquito de polémica al principio, sobre todo con la charla de Xavi Carrascosa, que es lo primero que vamos a empezar, ¿vale? Vamos a tener primero a Xavi Carrascosa, luego más adelante llegará Iván y, como siempre, entre medias, voy a hacer un poco el resumen de lo que hemos jugado el fin de semana. No viene Celacanto hoy, ¿vale? Este tema es un tema que quería comentar una perlilla antes de empezar, que es que la gente está, ya sabéis que estos podcasts, estas cosas son amor al arte, ganas de hacer algo, etcétera, etcétera. Y la sección que lleva Celacanto, ya sabéis que yo lo he dicho muchas veces, no es una sección de 5 minutos, no es una sección que se pueda hacer como yo aquí, que agarro el micrófono, suelto mi parrafada sin guión y sin nada y viva la pepa, ¿sabes? No, esto no se puede hacer así, eso es una cosa que lleva su tiempo, lleva su tal, y cuando la gente está muy liada y no tiene ese momento que dedicar a la documentación, al grabar, al hacer una cosa que esté bien, pues al final las cosas pues no salen cuando se pueden. Y lo que tampoco se puede estar esto los días de la canto, a ver cuándo grabas algo, de la canto. Porque las cosas tampoco son así, porque al final la gente, yo lo digo porque la gente luego al final se va a acabar quemando. ¿Qué quiere decir esto? Que se empiezan todos los días, tío, ¿por qué no sacas, tío? ¿Por qué no sacas? Mira, joder, macho, estoy muy liado y no tengo ganas. Y no tengo ganas de estar ahora dando explicaciones de por qué no estoy haciendo esto, que no puedo hacerlo. Las cosas se hacen cuando se pueden, por amor al arte, porque te llama la pasión, ¿no? De decir, necesito hacer esto, ¿no? Pero bueno, en fin, hablando de pasión. Hoy vamos a empezar, ya sabéis que siempre empiezo hablando de un tema, pero hoy vamos a empezar con la sección de Xavi Carrascosa. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque el tema del que él va a hablar es el mismo del que yo voy a hablar luego, gracias a su sección. Pues me ha venido la cosa de querer puntualizar algo sobre el mismo tema que él dice. Entonces voy a empezar con su sección y luego después voy a decir algo. Además, también voy a empezar con él porque creo que la sección de hoy marca un antes y un después de Xavi Carrascosa. Creo que la sección de hoy tiene mucho sentido, muy bien hilada, dice cosas que son muy, tiene mucho sentido. No como todo lo anterior que hemos emitido de él hasta este momento. Entonces, bienvenidos al nuevo Xavi Carrascosa. Vamos a empezar con su sección y luego vuelvo. Hola amigos y bienvenidos a un episodio más del Peón Amarillo. Bien, en esta ocasión voy a hablar de juegos y jugones, ¿eh? Voy a hablar de juegos y jugones porque, en fin, por petición popular, pues ha salido ese tema en la encuesta que he hecho, ¿vale? No, para los que no estéis al loro, hice una encuesta en Twitter y, en fin, como era de prever, o sea, ha salido el tema de juegos y jugones. Y es que, como ya dijera Valentín Morillas, ¿vale?, que es amigo de Cautor y también es el autor del blog Desvarío Jugón, hizo un artículo en el cual dice que el jugón quiere reconocimiento, y es verdad. O sea, si yo tengo una cuenta de Twitter donde me siguen básicamente jugones y gente aficionada a los juegos de mesa, que están ahí opinando y que saben de juegos, pues es lógico que también digan, mira, es que ha puesto el tema de jugones, pues vamos a ver qué opina. En fin, a ver, si me siguen jugones, pues van a querer que a lo mejor hablen de ellos, ¿no? No sé en qué estaba pensando, ¿eh? Soy un poco tontucio. Así pues yo que quería hablar de mi libro, pues nada, no puedo hablar de ello. En fin, va a salir en Berkami en breve. Pero nada, me plego a los deseos de mis oyentes. Bueno, los oyentes de Cabuto, que a mí ya sé que me pasáis a veces en rápido, ¿no? Y no queréis, cuando os hablo de mis mierdas personales, ¿no? Pues pasáis, ¿no? En fin, bueno. Pues, ¿qué se puede decir de los juegos y los jugones, no? Hay mucho de qué hablar aquí. Igual tendría que hacer más de un episodio sobre el tema. Pues se puede enfocar desde muchos aspectos, ¿vale? Para empezar, ¿qué es un jugón? Mira, la pregunta sencilla, ¿qué es un jugón? ¿Alguien que juega mucho? Pues no lo sé, ¿no? Porque tú puedes jugar todos los días al Monopoly y yo no, por eso yo no te voy a considerar un jugón. O puedes jugar a la brisca o lo que sea. Entonces, ¿quién es? ¿Es alguien que sabe mucho de juegos? ¿Pero qué juegos? ¿Los que a mí me gustan? Yo voy a definir al jugón, o bueno, yo se podría definir al jugón como aquel jugador habitual de juegos de mesa, dotado de buen gusto y con criterio lúdico. A lo mejor Cabuto no encajaría en esta definición, pero por ejemplo, se me ocurre pues Pedrote, Black Meeple o Clint Barton, ¿no? El pequeño ídolo local de Bislúdica, que por ejemplo para mí es un podcast para jugones, ¿no? Yo lo escucho a menudo y me gusta pues ver cuando dicen pues tal juego, hablan mucho de juegos, de jugones, ¿no? Pero solo ellos son jugones. Porque yo pienso en gente como ellos cuando digo que tal o cual juego es un juego para jugones, ¿no? Por ejemplo, los viajes de Marco Polo es un juego de jugones, ¿no? Cierto. Pero el Time's Up no. ¿No? ¿Por qué no? El Carcassonne es un juego de jugones. Y el Catán. ¿Vale? Muchos jugones ya creo que no considerarán el Catán como un juego, digamos, de los suyos, ¿no? Pese a que ha sido un introductorio, ¿no? Un juego introductorio, pues de puta madre, porque mucha gente ha empezado con Catán y con el Carcassonne, pero parece que cuando ya has jugado mucho, eso que es como que ya no son buenos juegos, ¿no? O no son unos juegos que nos apetezca jugar, porque están como superados. Mira que fijaos que no es tan fácil, ¿no? Definir a los jugones, porque alguien que está empezando a jugar y juega mucho Catán y Carcassonne, no lo consideramos jugón, ¿no? ¿Cómo va eso? En fin, voy a redefinir mi definición anterior. Y diré que el jugón es aquel jugador que tiene un gusto lúdico refinado. Y con esto, pues que cada cual entienda por refinado lo que crea conveniente. Y que ponga a los autores de juegos que más le guste. Por ejemplo, para mí todo lo que hace el Wallace pues es refinado. ¿Vale? Hasta el puto Toledo. Porque creo que es un tío que le da a los juegos pues ese plus de calidad y a mí me encanta. Habrá mucha gente que considere que Stefan Fell pues sea un autor de juegos muy bueno y eso lo hace juegos para jugones, ¿no? Para mí, por ejemplo, sigue siendo uno de mis autores favoritos Reiner Nicia, a pesar de que se copia mucho a sí mismo. Pero bueno, fijaos que la definición de jugón yo creo que va más por ahí, por aquella persona que está dotada de un gusto lúdico refinado, que entiende los diferentes juegos que hay, que ha jugado mucho a todo y que después de haber jugado mucho a todo, tiene una serie de autores fetiche y una serie de juegos favoritos que casan perfectamente con alguien que realmente se ha metido mucho en este tema. Es como la literatura, ¿no? O sea, tú puedes leer muchos libros de Premio Planeta y tal, pero aquel que ama la literatura probablemente ya no lea tanto los típicos libros de los típicos libros que salen para San Jordi, no sé si me entendéis, o sea, lo que está hecho para vender, para el libro regalo, ¿no? Y por ejemplo, pues a mí que me gusta mucho leer, pues a mí me gusta mucho Vilamatas y también me gusta otros autores, digamos, menos reconocidos, pero porque yo he decidido que mi gusto es ese, yo creo tener, bueno, aspiro a tener un gusto literario más refinado, solo que no por ello voy a considerar a la gente que le gusta un tipo de literatura, voy a decir menor, no se me entienda mal, ¿vale? Que no comparto, ¿no? Pero todos somos lectores, ¿no? En cambio, en los juegos de mesa es diferente. Igual me estoy yendo un poco de la rama. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Esto de los jugones, además, pasa que no juegan y ya. Los jugones tienen que decir, tienen que manifestarse. Entonces, aquí entran a lo que yo quería hablar, digamos, que son los jugones que tienen un blog, ¿no? O un podcast, o lo que sea, hay muchos medios para que se escuche tu voz. Por ejemplo, yo tengo este espacio que me da Kabutor en su podcast, y yo me considero jugón, y como yo hay otros, ¿eh? Pasa que yo creo que no soy tan jugón como otros, porque a mí me gusta a lo mejor, pues yo estoy más enfocado en el tema de los prototipos y tal, ¿no? Yo me refiero sobre todo a aquellos jugones que saben generar hype, ¿vale? Aquellos a los que lees o escuchas para estar al loro, ¿no? Y ¿por dónde iba yo lo que quería decir? Pues que yo creo que cada vez tienen más poder, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Qué quiere decir con esto? Que si un jugón dice en su blog que tal juego es buenísimo, pues puede por sí solo generar tanto interés y se puede generar una bola de nieve y hacer que se vendan muchas más unidades de dicho juego. Está bien, ¿no? Pero claro, también puede ser a la inversa, ¿eh, amigos? Puede ser a la inversa, puede ser que no, que consiga justo lo contrario. Y para mí eso es poder. O es una forma de poder dentro del mundo de los juegos de mesa, ¿eh? Dentro del mundo de los juegos de mesa considerados avanzados. Bueno, yo tengo que decir que yo presto mucha atención a estos jugones con poder. No solo ahora, ¿eh? que soy microeditor y a lo mejor pues puedo mirarme más que se hable bien o mal, ¿no? Del juego que he editado. No tanto por eso. Porque yo ya me los leía con interés como jugón. Porque a mí yo siento una cierta fascinación de ver cómo son capaces de generar una especie de consenso pues de los temas a debate, ¿no? De los buenos autores, de las editoriales que cometen errores, de los juegos a evitar jugar, y es como que se retroalimentan, ¿no? Y yo no sé si es un microclima generado pues por no más de 30 personas. No sé si me seguís, ¿eh? Digo que, sobre todo digo que a falta de una prensa lúdica especializada, estos jugones refinados marcan lo que está de moda y lo que ya ha pasado de moda. Y ojo, no me voy a referir a ellos como casta lúdica, porque lo de casta lúdica es una cosita que salió y yo creo que englobaría más a gente que va a festivales, que hace pronto, incluso a lo mejor pues yo me podría meter ahí. No, yo no digo casta lúdica, yo digo una especie como de aristocracia lúdica. No sé si es peor. Yo creo que es una especie como de aristocracia lúdica dotada de buen gusto. Y que cada cual diga por buen gusto, que entienda por un gusto lo que considere, porque yo creo que todo jugón cree que está dotado de buen gusto. Y claro, el gusto es subjetivo. Pero no sé si os fijáis que entre la aristocracia lúdica no ha lugar a subjetividades. O es un juegaco o es un truñaco. Eso es lo que yo me refiero, a la falta de una prensa lúdica especializada. Faltan esos matices, ¿no? Y entonces, para el jugón aristocrático, su palabra es ley, ¿vale? O parece como que está forjada su opinión en verdad absoluta en las tablas de la ley. Y no digo que sea necesariamente esto malo, ¿eh? Porque yo me los leo todos. O sea, bueno, todos, no sé, los que considero, ¿no? Ya sean podcast, no voy a dar nombres porque, joder, o sea, son muy básicos. Ya he dicho antes, pues yo me escucho Bislúdica, pues me leo Misum Meeple o Black Meeple, etcétera. Incluso a Betote me lo leo. Fíjate si te digo, ¿vale? Y simplemente digo que para mí actúan como un sustitutivo de una prensa lúdica especializada, pero no lo son. Y se nota. Porque, claro, no hay una objetividad, no hay esos matices de el juego este es malo, pero también tiene esto bueno, no sé qué. Se genera un microclima, que es lo que he dicho antes, en el cual se genera un consenso final y se dice pues, que este autor no, este juego no, esto no, o esto sí, etcétera. Y digo yo, ¿realmente es así? ¿O es que yo vivo inmerso en ese microclima y no soy capaz de ver algo más allá? Tal vez se podría decir que son... bueno, esto, claro, esto viene de antiguo, ¿no? Hemos hablado de estos jugones, y yo mismo que he ido hablando, pues lo he ido identificando con la figura del gurú lúdico. Creo que en este tema lo voy a dejar aquí, y voy a hablar de otro tema que también tiene que ver con juegos y jugones, que es el tema de... si al haber jugado mucho, yo como jugón, que me considero jugón, si eso influye en mi percepción del juego en sí. Quiere decir, yo que ya he jugado desde hace mucho tiempo, no puedo ver ya un juego, por muy bueno que sea, sin dejar de compararlo con otro. Si es un juego de colocación de trabajadores, pues yo voy a pensar siempre en compararlo con el Kailus, ¿no? Etcétera. Siempre hay unos juegos fetiche, ¿no? Dentro de mis juegos fetiche, de jugón aristocrático, si queréis, pues para mí pues está el Puerto Rico, el Kailus, ¿no? Esta serie de juegos, luego también está el Five Tribes, el Cinco Tribus, incluso La Granja, no sé, son juegos que yo pues tiendo a comparar, o Dominion, ¿no? Cualquier juego que salga de construcción de mazos será invariablemente comparado con el Dominion. ¿Por qué? Pues porque fue el primer juego, y es que el primer juego marca la tendencia, es el que ha generado esa nueva forma de jugar. Y esto siempre lo voy a tener en cuenta. Yo no soy inocente ante un nuevo juego, yo no parto de la nada. O sea, a mí me pones un juego y voy a compararlo siempre con otra cosa que ya haya jugado. He perdido esa inocencia y he perdido incluso a veces un poco de ilusión, en el sentido de que yo ya me da igual el tema, estoy enfocado en mirar la mecánica, si funciona. Incluso estoy pensando en, mira qué mecánica más chula, a lo mejor la puedo readaptar para algún juego mío, para algún proto. Y estoy ya más pensando en otras cosas ajenas al juego que no en el propio juego, que lo juego igual, ¿eh? O sea, yo juego y me lo paso muy bien, y para mí, por ejemplo, jugando al Concordia, que para mí es un juegazo, pues disfruto como un enano, ¿no? o el Fat Drive, o no sé. O sea, hay muchos juegos que yo puedo jugar, pero no puedo dejar de pensar en otros juegos cuando juego a un juego, ni en sus mecánicas, y he perdido el efecto comprarme un juego por su tema. O como mínimo, no soy la misma persona que era cuando compraba juegos anteriormente. Yo me he comprado juegos cuando en 2008, por ejemplo, me compré el Toledo del Wallace, cuando yo no tenía ni puñetera idea de quién era Wallace. Yo me compré el juego de Toledo por el tema, porque era Toledo, una ciudad que me gusta mucho, y jugué el juego y me pareció muy bueno. Y dije, oh, anda, qué chulo, y venga, y lo jugué muchísimo. Y es más tarde cuando yo digo, pues qué juego más tonto, ¿no? Pues si esto es una oca avanzada, ¿no? O sea, es porque ya, como ya estoy dotado de buen gusto y refinamiento, pues me jodo y ya no puedo disfrutar del juego tal como lo jugué en su momento, tal como yo lo disfruté genuinamente. Y qué rabia me da haber perdido un poco esa inocencia. Igual hago la misma traslación con la literatura. Yo ahora leo un libro de Vila Matas o de Robert Walser y digo, joder, qué bien, ¿no? Qué sutileza, qué fenómeno, ¿no? Como cómo me ha metido ahí, ¿no? El tema que me quería transmitir y tal, ¿no? Y digo yo, hostia, yo no me acuerdo de cuando me leía el Conan de Robert Howard, que yo me he leído el Conan de Robert Howard y me ha gustado muchísimo. Y es que yo disfrutaba mucho leyendo a este Conan, que dices, no, es que tienes que decir El Señor de los Anillos. Es más literario, ¿no? El Señor de los Anillos y tal. Pues no, o sea, a mí me gustó mucho el Conan y algunos libros de la Dragonlance me parecen muy buenos también. ¿Qué quieres que te diga? Pero, el buen gusto literario ya no me permite, ¿no?, decir según qué cosas. Y yo creo que lo bueno es poder disfrutar de todo. De la misma manera, vuelvo al tema de los juegos de mesa. ¿Por qué yo no puedo decir que el Toledo es un buen juego? ¿Porque es una mierda? No, será una mierda ahora que he jugado a 15.000 juegos mucho mejores que el Toledo. Pero en su momento yo lo disfruté como un enano. ¿Qué le voy a hacer? Y eso es una experiencia lógica de alguien que ha jugado mucho, de un jugón. Y no sé qué os pasará a vosotros, no sé si ahora ya no podéis disfrutar de algún juego. Yo creo que el básico, el que todo el mundo dice es el Catán. Ya no se puede disfrutar del Catán como disfrutábamos al principio, ¿no? Pues porque como hemos jugado muchas cosas muy buenas, muy ricas, pues ya volver a eso antiguo, como que no, ¿verdad? Y eso es un poco lo que yo me refería también, no solamente al tema de los gurús que he hablado anteriormente, y espero que no os enfadéis los gurús, ¿vale? También este era otro tema. Por eso el tema de los juegos y jugones da mucho de sí. Y que no sé qué opináis vosotros. A mí me gustaría saber si estoy muy errado o si solo soy yo el que tiene esta percepción de que ya no se puede disfrutar de los juegos con la misma inocencia con la que disfrutábamos antes. Y a la vez de lo otro también, ¿no? Si no es imposible, o sea, jugar un juego sin generar algún debate posterior, sin decir, pues este juego es un juegaco o es un truño. No sé, es como que no podemos disfrutar de un juego sin después contarlo, ¿no? Y creo que lo voy a dejar aquí, creo que ya he hablado suficiente y ya me he metido en más de un jardín que no debo meterme, porque, como digo, tengo un micromecenazgo a las puertas y quiero llevarme bien con todos los jugones. Nada, no me hagáis ni puñetero caso. Así que seguid jugando mucho, escribid lo que queráis, decid lo que queráis en podcast, pero eso sí, no, ninguno de nosotros, lo que mi traga final, ninguno de nosotros está dotado del buen gusto único. Nada, lo dejo aquí. Nos escuchamos en el próximo podcast. Ya veréis que os ha parecido. Espero pasarme unos días por Madrid y allí espero hablar de todos estos temas y de mucho más. Así que nada, un saludo para todos. Adiós. Muchas gracias, Xavi. La verdad es que me ha parecido muy interesante la reflexión, sobre todo al principio, lo de los jugadores, lo de quiénes son jugadores y quiénes no. Me parece muy interesante porque siempre he dicho que hay muchas analogías entre, siempre lo digo, hay mucha analogía entre los videojuegos y los juegos de mesa, y esta es una de las ocasiones en las que pasa exactamente lo mismo. De hecho, hace poco hubo una gran polémica sobre el término gamer, ¿no? El jugador, el jugón, ¿no? Lo que se traduciría aquí, el gamer es el jugón. Y la gente estaba un poco como rechazando el término, ¿no? Diciendo que es un término tal. Al final todas estas cosas, vamos a empezar, yo voy a dar mi opinión sobre este tema. Al final todas estas cosas son semántica, pero la semántica, como siempre, pues es muy poderosa. Es decir, si tú le llamas a un tío gamer o jugón o tal, lo que estás haciendo es clasificarle en un grupo, ¿no? Decirle, tú eres un jugador, y pero no quieres decir un jugador del mismo tipo que juega un tío que juega al solitario, un tío que juega a los juegos feos, sino es un jugador, es como alguien que dice, mira, este tío está todo el día jugando, o tiene es un entusiasta de los juegos, o es un... Pero claro, siempre se hace de una manera clasificatoria de decir, mira, este tío es esto, ¿no? Pero yo no soy como eso, yo soy un jugador. Es que yo no quiero ser un jugador, no quiero que mi hijo sea un jugador, pero yo sí soy un jugador. Entonces todas estas cosas, como ya digo, son semántica, pero tiene un sentido poderoso. ¿Cuál es el sentido poderoso? Pues precisamente el que separa, el que mezcla, o sea, el que dice, este tipo de gentes son los que están todo el día jugando, los que son unos frikis, los que son tal, los que son tal. Y claro, hay un movimiento en contra de dejar de usar el término gamer o dejar de usar el término jugón. ¿Por qué? Porque es clasificatorio decir, es que no queremos que nos clasifiquen como jugadores. Bueno, yo siempre he estado en contra de esa acepción, lo voy a decir ya directamente. Está en contra de dejar de usar el término, quiero decir. A mí me gusta el término gamer. Igual que me gusta que me clasifiquen como gamer, ¿por qué? Porque yo soy un jugador, soy un entusiasta de los juegos, me gusta mucho jugar, y me gusta mucho jugar a los videojuegos también, y me gusta mucho jugar... Yo no soy un runner de estos que está todo el día corriendo por ahí y tal, y no me molesta que se use el término runner. De hecho, si yo saliese mañana a correr de vez en cuando por ahí, o si corriese un día a la semana por ahí y me llamasen runner, yo diría, hombre, yo un runner no soy, porque yo corro de vez en cuando, no me voy a maratones ni voy tal, sino que, oiga, yo hago una cosa pues ligera, ni soy entusiasta ni nada, lo hago igual porque me vienen para salud, o porque me distrae, o porque me relaja una vez a la semana, pero yo no me considero un runner. Un runner es un tío pues que compra sus zapatillas de puta madre, se compra su tal, sale por ahí a correr, se pega con su reloj pulserita este que le mira las pulsaciones y todo el rollo. Pues sí, pues esas cosas. Y no tiene nada de malo. Yo no lo digo de forma despectiva. Ese tío puede hacer lo que le dé la gana, igual que yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Lo que pasa es que hay un movimiento en contra de dejar de usar el término gamer, porque claro, como es clasificatorio decir, es que es una gente que está todo el día jugando, pues sí, es una gente que está todo el día jugando. ¿Y cuál es el problema? El problema es que es lo de siempre, los intereses creados para que esto se haga masivo, pues chocan con lo que es el término, ¿no? Porque tú dices, es que nosotros queremos que los juegos abarquen a todo el mundo para vender a todo el mundo. Entonces, claro, si hacemos una serie de jugadores que excluyen a los demás porque no los meten en nuestro grupo, pues ya parece que esos juegos no van a llegar a... Bueno, a mí que me importa las tácticas comerciales y estratégicas de las editoriales. Es que no me importa ni nunca me van a importar. Yo soy un jugador, y si un tío hace un juego para jugadores, pues puede pensar que está haciendo un juego que yo soy un cliente potencial. Si un tío hace un juego para un mercado del parchís o la oca de 6 jugadores. Pues bueno, pues muy bien, el parchís de 6 jugadores, pues muy bien, pues, pero a mí eso no me interesa. O sea, no puedo decir, no, es que los gamers, no, es semántica, ¿vale? Todo eso engloba, lo que quiere hacer es hacer un grupo, pero claro, hay gente que lo ve negativo porque no quiere hacer el grupo, lo que quiere es que seamos todos un grupo global y así, pues que no tengamos que excluir a nadie. No, aquí no excluimos a nadie. Esto es como los gamers, como los runners, como los ciclistas, como todos estos. Nadie excluye a nadie. Lo que pasa es que a la gente le gusta una cosa y hay que llamarle de una manera. A otra gente le gusta otra cosa y hay que llamarle de otra manera. Ya está. Es que yo no sé cuál es el problema. Lo que pasa es que son intereses. Y la semántica pues choca con los intereses de la gente. Ya está. Esta es mi opinión sobre el tema del por qué la gente se llama jugones o no jugones o entusiastas o no sé qué. O sea, es... cosas para vender, para marketing, para tal. El seguir buscando, es el seguir el interés oculto este que hay de... Que no es oculto, porque lo dicen a la cara directamente. Es el de decir, queremos llegar a todo el mundo. Queremos que todo el mundo sea jugón. ¿Por qué? Porque así vendemos a todo el mundo. Pues nada, aquí queda esto. En fin, mucha suerte a Carrascosa con su Mercami. Espero que le vaya muy bien la editorial y así nos empieza a patrocinar el programa. Y lo malo es que tendríamos que echarle, porque si tenemos un patrocinador que nos patrocine el programa, tenemos que subir la calidad, claro. Teníamos que... En fin, es una, ¿cómo se llama? Una paradoja, estas como las del viaje en el tiempo. En fin, vamos con el fin de semana. El fin de semana jugamos 4 personas, Valentín, Iván, Ángel y yo. Y creo que hace mucho tiempo me dijo Valentín, oye, pues tengo ganas de jugar a Age of Steam y tal, porque no he jugado nunca. Y digo, bueno, pues me lo llevo. Y como éramos 4, y el mapa que viene en la caja de Age of Steam es el ideal para 4 o 5, para mí son los números ideales, me lo llevé y jugamos. No voy a hablar mucho del tema, creo que esto va a ser un episodio corto, pero vamos, Age of Steam es el juego de trenes, es una especie de... lo diseñó Wallace hace muchos años, una especie de 1800XX, que le han recortado muchas cosas de las participaciones y tal. Y es un juego, sobre todo, es un juego económico muy, muy, muy duro. O sea, yo estaba explicando las reglas y estaban asustados, ¿no? Porque claro, estamos hablando de jugadores jugones, ¿eh? profesionales, de que han jugado mucho. Y claro, tú les explicas, mira, empezamos ya con dos acciones, con dos participaciones emitidas. Y todos los turnos hay que pagar de mantenimiento las participaciones más las locomotoras. Y dice, bueno, las participaciones no las puedes bajar, no. Y no puedes bajar, no. Y todos los turnos sí. Y claro, te hacen las preguntas típicas de jugón, de decir, joder, pues sí que empezamos la cosa mal, ¿no? Y claro, empezamos la partida y ya se vio que la mecánica de la subasta, que es lo que a todo el mundo le llama. Yo creo que el Age of Steam tiene dos cosas, que una es la mecánica de la subasta y otra cosa es lo de los ingresos, lo de cómo conseguir el dinero al principio del juego, que son las dos cosas que le llaman la atención a todo el mundo. Y la mecánica de la subasta es brutal. O sea, eso de que tú haces una subasta a cuatro tíos, el primero que pasa paga cero y se pone el último. A cuatro jugadores, el tercero que pasa paga la mitad de lo que ha pujado, redondado hacia arriba. Y los dos primeros pagan el total completo de la puja. Entonces, si tú pujas tres y te queda y otro puja seis y tú no quieres pujar siete y quedas segundo, tienes que pagar tres. igual has pujado para intentar ir tercero y pagar la mitad. No. Bueno, te la meten doblada por todos lados. El caso es que empezamos la partida y Iván empezó por el lado izquierdo del mapa, Valentín empezó por el centro y sobre todo Ángel también empezó por el centro, igual un poquito más a la izquierda. Entonces yo cogí y dije, bueno, pues voy a empezar por la derecha. De hecho, empecé yo primero en vez de la partida, la puja inicial, y empecé por la derecha porque siempre al principio hay que intentarse hacer unos repartos de mercancías. Es un juego de hacer reparto de pick and delivery, ¿vale? Intenté hacer unos repartos de tal. Y claro, ya cuando se planteó la situación así, dije, ah, pues yo me quedo en este ala. Y claro, empecé a construir mi imperio ferroviario a la derecha del mapa y me dejaron toda la derecha del mapa para mí solo. La parte del centro, Ángel y Valentín se empezaron a pegar y Iván a la izquierda, pues tenía más o menos desarrollado su ferrocarril. ¿Qué es lo que pasa? Que a Iván por la izquierda se le metió un poquito a Ángel también por medio, porque Ángel estaba un poco más en la zona tres cuartos de la izquierda, estaba centro-izquierda más o menos. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que estando tres personas en conflicto y estando yo a la derecha más solo que el uno, pues claro, yo me monté ahí un chiringuito que no, voy a empezar ahí a montarme el chiringuito. Y al principio de la partida no se nota mucho. De hecho, al principio de la partida yo lo estaba pasando mal. Incluso hay un momento en el que la mecánica está de emitir participaciones, ¿no? Tú emites participaciones y eso al final te quita puntos de victoria y además pagas más mantenimiento todos los turnos. Y claro, yo estaba en un momento en que decía, tengo que emitir participaciones porque me interesa hacer esta jugada, pero no sé si me interesa lo suficiente como para emitir participaciones solamente para ganar la puja, ¿no? Y tiene este tipo de decisiones que nunca son correctas, o sea, nunca sabes si van a ser correctas. Dices, bueno, voy a arriesgarme, ¿no? Es lo que me gusta el Age of Steam. Te arriesgas, coges el dinero, emites las participaciones y luego vas a la puja e intentas que la jugada que tú has planeado o la jugada con una alternativa posible en caso de que no salga, pues te salga lo mejor posible, ¿no? Y claro, estas son las jugadas que marcan la partida. Y una que yo me acuerdo perfectamente que era, cojo dinero por una puja o no porque quiero ampliar la locomotora o no, pero no sé si voy a ganar la puja o no. Y claro, al final dices, mira, me arriesgo tal, hago la jugada, emito a participar y te sale una jugada y dices, uff, menos mal, ¿no? Y claro, este tipo de jugadas son las que luego al final, combinado con la parte de que yo me quedé a la derecha solo, cuando te quedas a la derecha solo, ¿qué es lo que pasa? En la parte central, el tablero en la izquierda, todas las mercancías, todos los cubitos empiezan a desaparecer. ¿Qué es lo que pasa en la parte final del juego? Empiezan a desaparecer mercancías y donde antes había 20 cubitos, ahora hay 4. Y claro, ya las hostias que hay en medio del tablero son épicas. Sin embargo, yo estaba a mi derecha haciendo entregas de 4, 5, 4, 5, 5, 5 y aquí en el centro estaban con 3, 4. Y claro, a mitad de la partida hubo un momento en que dijo Ángel, creo que el que va mejor es Valentín, ¿no? Y yo miré y dije, pues sí, la verdad es que Valentín va muy bien y Ángel también iba muy bien, porque yo lo vi y dije, los dos van muy bien. Porque Ángel empezó con una jugada muy interesante que es la de ampliar la locomotora y hacer un reparto de dos. Es una jugada que es ideal para empezar, y eso te da mucha fuerza al principio. Y yo estaba de acuerdo en que Ángel estaba muy bien y que Valentín estaba muy bien, pero yo sí que veía que a futuro lo tenían muy complicado, claro. Digo, como se queden en la zona del centro lo tienen muy complicado, porque no hay cubos, o sea, ahora que hay muchos cubos, es como la crisis, ¿no? Ahora que hay mucha ganancia y mucha abundancia y muchos cubos, pues todo muy bonito. Pero en cuanto empezaron a faltar los cubos y ya no había mercancías, ahí ya empezó la crisis en el centro del tablero y lo notaron un huevo. Y ahí fue cuando yo pegué el pelotazo y al final pues me desmarqué y gané la partida, ¿no? O sea, que más puntos. Segundo quedó Ángel, tercero Iván, me parece que último quedó Valentín. El que supuestamente iba mejor al principio. Y la verdad es que empezó muy bien porque empezó con la típica jugada también, que es una jugada muy buena, de urbanización en el centro del tablero y empezar a sacar ahí con una ciudad rosa, empezar a sacar cubos rosa en el centro, y la verdad es que empezó muy bien, pero yo veía que, digo, ahí encerrado en el centro no tiene mucho futuro. Y ya cuando se empezaba a expandir un poco para la derecha ya era demasiado tarde. Ya tenía el tablero ahí, me lo tenía comido. En fin, un grandísimo juego. Yo creo que el Age of Steam para mí es un clásico junto con el Brass o otros que vamos, que es un juego que ya estoy empezando a considerar que debería comprarme una expansión. Un mapa de 3 o 5 jugadores, porque para mí Rust Belt, que es el mapa que te viene en la caja, es para 4 o 5, ¿vale? 4 está bien y 5 es para sentir el aliento en la nuca, ¿vale? Es muy agobiante. Pero me hace falta un mapa para jugar 3, pues alguna ocasión que somos 3 y me apetece jugar, y sobre todo un mapa para jugar 5 o incluso 6. Que no sea muy largo, no sé, me han recomendado algo por Twitter y a ver lo que hago. Bueno, ya, como el juego es muy largo, pues lo único que nos dio tiempo fue a echar un filler, sacamos el Bank de Dados, que es un juego que está bastante chulo. Yo lo tengo hace tiempo, y lo saqué hace poco en una fiesta con mi hijo, que vinieron unos amigos, y lo saqué y nos reímos bastante con los niños. Y eso que los niños, bueno, el Bank ya sabéis qué es, el típico juego del oeste donde hay tres roles ocultos, uno es el sheriff, otro es el forajido y otro es el renegado, ¿no? Entonces, el sheriff tiene que matar a todos, el renegado tiene que quedarse el último, que es el rol más complicado, y el forajido tiene que matar al sheriff. O sea, los del bando del forajido, que hay varios, tienen que matar al sheriff. Lo que pasa es que este juego, lo chulo es jugar con mucha gente, y lo chulo es jugar con gente que también que incluso que sepa jugar un poquito. Es un juego que me parece muy chulo para jugar en plan party con no jugones y eso, pero claro, hay mucha gente que no entiende el rol del renegado. El renegado es un tío que tiene que ayudar al que va perdiendo, por así decirlo. Y tiene que intentar pasar un poco desapercibido y hacerse el forajido también, un poco, para despistar. Y claro, con cuatro jugadores, cuando repartes cartas y hay dos forajidos, un renegado y un sheriff, pues no es muy divertido. Estuve echando ahí un par de partidas y tal, es divertido porque te ríes, te disparo, te pego, no sé qué. Las habilidades especiales de los personajes son la risa. Hay mucha gente que lo compara con el de cartas, que es exactamente igual. Lo que pasa es que a mí me gusta más el de dados que el de cartas. ¿Por qué? Porque si cuando te toca una carta, tú estás atado a esa carta. Tú no lo juego de cartas, yo he jugado dos veces, me parece, y cuando robas cartas, te tocan esas cartas y esas cartas las tienes. Y hay muchas cartas que no las puedes usar. Es que si no tienes un tirador, no puedes usar. Si no tienes no sé qué, no puedes usar. Si no, y había muchas veces que yo me acuerdo que tenía cartas que no podía usar. Con lo cual, tirabas la primera carta que podías y hasta con el bank de dados, tú tiras los dados. Si no te gusta esa jugada, salvo que te toque la dinamita, pues coge los dados y lo vuelves a tirar. Con lo cual, es un poco más dinámico, ¿no? Porque no estás atado a la carta que te toca. La desventaja que tiene este, que yo no lo sé seguro porque ahí no he jugado nunca con el ban con las expansiones, porque dicen que en el ban de las expansiones hay escenarios. Entonces sacas cartas y esas cartas te hacen escenarios, la luna llena, el no sé qué, los coyotes, y te cambian la forma de jugar. Que es un poquito lo que hacen los personajes en el ban de dados, ¿no? En el ban de dados, las partidas chulas estas que estaban jugando ayer, pues son las habilidades especiales de los personajes. Un personaje cada vez que te hieren, pues elegir coger una flecha o no. Y claro, los indios ya va jugando un poco con los indios. La verdad es que el Bank es un juego que parece muy tonto, muy tal, pero tiene su pequeña injundia detrás. A mí por eso me gusta. Pero para 4 no funciona muy bien. Estuvimos jugando 2 rondas y la verdad es que lo dejamos ya porque no teníamos ganas de jugar más, porque la verdad es que se nota que a 4 coge un poquito. Este 5 o 6, muy divertido. Si podéis, lo pilláis, que vale 2 pesetillas. Por cierto, y antes que acabe lo de los juegos de la semana, una cosa que se me ha olvidado comentar, que es el... en relación con el título del episodio, ¿no? De que se llama ¿Por qué en el Age of Steam no hay Y? ¿No? Se llama este episodio. Y es que en todas las partidas que me juego al Age of Steam, en todas hay algún jugador que se pone un rato a mirar en la caja de las vías del tren, porque el Age of Steam es un juego que está construyendo trenes. Se pone a mirar en las vías del tren, las curvas, las rectas, las tal, y todo el mundo busca la Y, ¿no? ¿Por qué es la Y? Porque la Y es una cosa muy típica de un juego de tren, ¿no? Que es que sale un tren de una ciudad, tú pones una Y, que es una ficha de tren con forma de Y, sale un tren de un lado y puede ir a dos sitios, puede ir a la derecha y a la izquierda, por eso se llama la Y, ¿no? Pues en el Age of Steam no hay Y, pero siempre me pasa que siempre hay alguien que se pone a buscar la Y. Entonces yo siempre en todas las partidas, siempre cuando explico el juego a alguien nuevo, le digo, mira, les voy a explicar, estas son las pistas, esto es tal, tal, tal, digo, y no hay Y, no existen las Y en el juego, no podéis buscar una pieza que coja, vale, todo lo encuentro. Bueno, pues en todas las partidas me pasa, en esta ha sido Valentín, que se pasa un rato mirando las fichas y venga, no, es que estoy buscando una pieza que salga, pero que no, digo, que no hay Y, y que no, esa no, es que quiero una, que no hay Y. Y al final tuvimos un cachondo durante toda la partida con el no hay Y, y es que en todas las partidas me pasa que alguien siempre está buscando la ficha que salga una vía, pero que se divide en dos, no que no existe, el juego no permite hacer eso, y al menos en el juego base, en la expansión, no sé, porque expansión es más que pulga, no hay Y, y siempre me pasa, la última me pasó con Monty, también una hora mirando la caja, hasta que le dije 20 veces que no había Y. Por eso es una cosa que me hace mucha coña con el Age of Steam. Pero bueno, esto fue el fin de semana. Vamos a dejarlo aquí, vamos a ver lo que nos cuenta Iván y vuelvo luego para la sección de cierre. Hola a todos y bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del podcast del tablero. Esta ya es mi cuarta participación, creo, y para esta cuarta participación se me habían ocurrido varios temas y bueno, la verdad es que uno de ellos hila perfectamente con de lo que está tratando un poquito el podcast, ya que yo he podido escuchar ya la sección de Xavi y de Kabutor. Y bueno, le dije el otro día a Kabutor que quería hablar un poco de afinidades lúdicas, un poco al hilo de que estaba hablando el otro día por Twitter, que estábamos discutiendo con Mami Meeple sobre las afinidades lúdicas, ¿no? Y estábamos hablando de eso y llegamos a la conclusión de que, bueno, cada uno pues es más afín a los gustos lúdicos con ciertas personas, ¿no? En este mundillo. La afinidad completa evidentemente no existe, ¿no? No me gustan a mí exactamente los mismos juegos y con los mismos matices que a cualquier otra persona. Es imposible que coincidas al 100%, ¿no? Pero bueno, aún así tienes más afinidad lúdica con alguien. Es decir, yo por ejemplo, yo qué sé, precisamente con Mami Meeple le leo los Twitter y tal y parece que coincido bastante. Y yo comenté, digo, con Clint Barton del podcast de Ibis Lúdica, pues coincido bastante, con lo cual cuando él dice algo, todos conocemos, ¿no? El territorio Barton, ¿no? O el hormiguero Barton, ¿no? Que ha salido ahora últimamente. Bueno, pues esos juegos yo les presto especial atención, pero porque son mi estilo de juego, ¿no? Otras personas, pues a lo mejor no. O yo a otros jugones, pues no le presto tanta atención, pues porque sé que no es mi copa de té, ¿no? Mi taza de té, como dicen los ingleses, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno tiene sus afinidades lúdicas con unas personas o con otras y, por tanto, aquellas personas que coincidan más contigo tendrán más poder sobre ti, ¿no? Como dice Carrascosa en su sección, una muy buena sección, por cierto, me ha gustado mucho, dice, bueno, la gente que tiene pues sus podcasts, sus blogs y tal, tiene poder, ¿no? Poder lúdico en el sentido de que pueden crear hype, de que pueden influir, ¿no? En definitiva, a otras personas, pues sí, pero claro, cada uno se deja influir por aquellas personas que sabe que le son afines lúdicamente. Es decir, yo me dejo influir por ciertas personas, no por nada, sino porque, bueno, porque sé que es una especie de garantía, ¿no? De la opinión de esa persona sobre un juego me da una cierta garantía sobre la calidad del juego. Y no me dejo influir por otras personas, no por nada, sino me gusta escucharles y tal, pero sé que no coincidimos mucho en los gustos de juegos, con lo cual ese juego, pues, no es que no me vaya a gustar, a lo mejor, pero no va a ser exactamente lo que yo busco, ¿no? Entonces, claro, el tema del poder de las personas que tienen un sistema de comunicación y que lo escuchan o lo leen, pues va un poco relativizado, ¿no? En ese sentido. Evidentemente aquí los que me escucháis, pues algunos dirán, este tío no sabe de lo que habla o no le gusta lo mismo que a mí, y otros dirán, ah, pues mira, me está hablando de este juego y también me gusta a mí, o está diciendo esto de este juego que piensa igual que yo, ¿no? Y aparte de eso, otra cosa que también ha dicho Carrascosa en su sección, y es que es evidente que a lo largo de nuestra vida lúdica, pues vamos cambiando nuestros gustos, ¿no? Él dice, sobre todo lo pone con el Toledo, ¿no? De Martin Wallace, que dice, joder, antes lo disfrutaba como un enano al principio, y ahora ya que tengo un bagaje lúdico, pues ya no me pones a jugar un Toledo ya ni queriendo, ¿no? Porque es que no lo voy a disfrutar, ¿no? Pues eso es verdad, ¿no? Y de hecho el otro día con Kabutor en la quedada en el local, pues bromeaba, digo, le decía, es que tú has cambiado un montón de gustos lúdicos y tal, yo antes coincidía un montón contigo, ahora ya poco, tal, pero era en plan de broma y tal, ¿no? Pero es verdad que bueno, que todo el mundo cambia, ¿no? Yo también, todo el mundo cambia. Y por ejemplo, yo le noto ahora a Kabutor que le gustan más, pues a lo mejor unos juegos pues con historia, con mucho tema, o incluso que tengan un mapa geográfico, ¿no? El Liberté o algunos así, el Cuba Libre y tal, le gustan más, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor en otra época pues le gustaban más los euros, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? El Terra Mística dice, va, pues me gustó y tal, pero bueno, es muy seco. Sin embargo, The Homesteaders, que es parecido, ¿no? También es un juegazo, ¿eh? Para mí el Homesteaders me encanta. Pero bueno, es del mismo estilo. Es decir, tú vas haciendo esto, vas cambiando esto por aquello, aquello por lo otro, vuelves para atrás, vuelves para adelante, vas gestionando tus recursos y al final es hacer puntos de victoria, ¿no? Con una puja de por medio y tal, que está muy chula y es un juegazo, la verdad. Pero claro, ¿por qué? Bueno, a lo mejor porque Homesteaders empezó a jugarlo en aquella época en la que le gustaban más los euros. Y ahora el Terra Mística lo ha probado en una época en la que le gustan más, estilo, no sé, no voy a decir Wargames, pero un estilo de juego más con otros matices, ¿no? Históricos, o de negociación, o de facciones, o que tengan algo detrás, o algo que, como dicen, ¿no? Que me cuente una historia. Bueno, pues los gustos lúdicos van cambiando, ¿no? Igual que Carrascosa ya no disfruta de Toledo, pues yo digo lo mismo. Yo he disfrutado mucho de Carcassonne, de Catán y de Aventureros al Tren. Y hombre, ahora pues ponerme a jugar eso pues me costaría un poco, ¿no? Y no lo disfrutaría tanto. Sin embargo, pues bueno, el otro día pues con los familiares y tal le saqué el Aventureros al Tren y a ellos les encantó, ¿no? Y yo pues hombre, lo disfruté pues porque estoy con un público no jugón. Y al fin y al cabo estoy jugando un juego de mesa, ¿no? Que, pues mira, he hecho el ratillo, me gusta, pero claro, no es exactamente lo que busco, ¿no? Yo lo que busco ahora, pues, es el jugar a juegos euros duros o temáticos medios duros, ¿no? No me, como ya sabéis todos, o ya lo he dicho alguna vez, no me gustan estos juegos de 5, 6, 7 horas, ya no digamos los de 10 horas, ¿no? Que los hay. Pero estos juegos duretes de 2-3 horas son lo que voy buscando. Por tanto, pues mis seguidores, pues supongo que, bueno, les gustará lo que les digo o tendrán afinidad lúdica conmigo. O a lo mejor no la tienen, porque yo escucho mucha gente con la que no tengo afinidad lúdica porque me interesa lo que dicen. Independientemente de que a lo mejor luego jugando pues no os guste los mismos juegos, ¿no? Pero evidentemente todo el mundo en su grupo de juego pues hay una tendencia, ¿no? Hay mucha gente que se queja y dice, joder, es que mi grupo de juego es muy eurogamer y a mí me gustaría jugar temático si no puedo, o a la inversa, ¿no? En mi grupo de juego es que no quiero un eurogame ni regalado y tal, y a mí me gustan los eurogames. Bueno, pues eso es un poquito un problema a la hora de jugar, ¿no? Pero bueno, a todo se va adaptando uno. Y bueno, otro tema del que quería hablar, porque en este intervalo de 2 semanas que ha habido desde mi última intervención en el tablero hasta esta intervención que estoy haciendo ahora, no he podido jugar mucho, con lo cual pues, no tengo muchos juegos de los que hablar, ¿no? Solo haré un apunte pues al juego que hemos jugado en la quedada, que ya sabéis que es Age of Steam. Entonces, pues, se me ha ocurrido, digo, bueno, una de dos. O hablo de un tema, y aparte de un juego que aunque no lo haya jugado me apetezca hablar, o hablo de un par de temas. Y al final he decidido, digo, mira, voy a hablar de un par de temas. Uno de ellos ha sido el de afinidades lúdicas, y otro que del que me apetecía hablar, tenía que ir apuntado, voy haciendo una lista sobre cosas que se me van ocurriendo, y es sobre el tema de explicación de reglas, ¿vale? Ya ha salido en algún podcast, en Punto de Victoria, escuché una vez el tema de explicación de reglas y estaba muy de acuerdo con Raik, ¿no? Porque pues yo soy de las personas que piensa que un buen explicador de reglas hace que un juego pueda ser mucho mejor y un mal explicador de reglas hace que un juego pueda no gustarte nada, ¿no? Yo soy de las personas que piensa que no... Yo cuando quedo para jugar, ¿vale? He dado con personas que dicen, no, aquí podemos aprender entre todos a jugar, nos leemos el reglamento en el momento. No, yo quedo para jugar y lo que me apetece es jugar, no estar leyendo un reglamento, aprendiendo, hacer 2 turnos y luego ya se me han pasado las 4 horas, porque eso es un proceso muy largo y venga, nos tenemos que ir. Pues eso no me interesa, ¿no? Incluso ya te digo, si el juego no es mío, yo mis juegos me curro las reglas bastante y me curro no solo las reglas, sino la explicación de las reglas, que no es lo mismo, ¿vale? Una cosa es que yo me lea las reglas y yo me las aprenda y otra cosa es que yo después me plantee cómo transmitírselas a los otros jugadores, ¿no? cómo hacérsela más fácil, más digerible y sin que se me olvide nada, ¿no? Y aparte, bueno, currarme las reglas implica que, bueno, el último que ya os he comentado, el Forbidden Stars, ¿no? El último que me he comprado, pues era leerme las reglas, ver algunas partidas que hay en YouTube, me bajé las preguntas frecuentes, me leí preguntas frecuentes, se me plantearon cosas y, bueno, me curré las reglas y aparte me planteé, bueno, pues solo se ha explicado a Ángel, que solo he jugado dos partidas a dos jugadores, pero bueno, yo me planteé, bueno, ¿cómo se lo voy a explicar? Mira, lo mejor es estructurarlo así, ¿no? Y así lo puede entender y tal. Y eso me parece que es una labor fundamental, ¿vale? Yo lo hago con mis juegos y bueno, cada uno pues supongo que lo hará con su juego. De todas formas, yo, si quedo para jugar y el dueño no se prepara la regla, pues una de dos, prefiero jugar a otra cosa, o que me lo diga previamente, yo incluso a lo mejor si tengo hueco, pues me preparo las reglas del juego, aunque sea tuyo, a mí no me importa, ¿no? Pero yo lo que quiero cuando quedamos para jugar es jugar, no ponerme ahí a leerme un reglamento, no sé qué, que va, que alguna vez se me ha planteado la situación y eso es un rollo que vamos. Pero bueno, escasas veces, suele ocurrir eso. El tema de explicación de reglas, que es de lo que quería hablar, pues me parece que es muy importante a la hora de quedar para jugar. Bueno, ¿vamos a jugar mi juego? Pues vamos a jugar bien, ¿no? Vamos a jugar bien porque he dedicado un tiempo a prepararme las reglas y a prepararme la explicación de las reglas, ¿no? Para que sea más breve, pero seguramente, que si no me la preparo, porque si no pienso en la explicación, pues seguramente la haré más larga y encima la haré peor y ahí puede que hasta distorsione la partida, ¿no? Porque se me olvide un detalle o porque no olvidándome, pues a lo mejor no lo he explicado bien y los jugadores han entendido otra cosa o lo que sea, ¿vale? Pues eso hace que se pueda distorsionar, que el juego le guste menos a la gente incluso o también puede hacer incluso, porque a mí me pasa, ¿no? Si tú sabes que una persona es un mal explicador de reglas, cuando te toca jugar uno de sus juegos, no te apetece nada, ¿no? No porque ya sabes lo que se te viene encima y dice, bueno, mira, si hay que jugarlo, se juega, si hay otra opción, pues tal. Y al final, pues, hace que la gente seguramente, si eres un mal explicador de reglas, no quiera, pero le apetezca menos jugar a un juego que te va a tocar explicar a ti, ¿no? Porque van a decir, uff, vaya rollo. Por lo menos en mi caso. No sé si el vuestro será lo mismo, ya sabéis, como siempre, os lo digo, cualquier cosa que me queráis decir sobre este tema o sobre cualquier otro, mi Twitter es @igael2611, me podéis escribir sobre los temas que he hablado en el podcast o sobre lo que sea. Y bueno, ya por último voy a hablar un poquito, ya lo he dicho, no he jugado nada entre una quedada y otra, así de enjundia, ¿no? Aparte de algún patchwork, que le estoy dando mucha caña al patchwork con mi mujer, porque le gusta mucho, y a mí también, y un juego que es muy bueno y se juega muy rápido, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, no he jugado nada y por lo tanto, digo, voy a hacer un apunte sobre la partida de la quedada, ¿no? Jugamos, como ya ha dicho Cabutor, a la Age of Steam. Yo no lo había probado. Un juego de Martin Wallace, un pick and delivery. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Es un juego que está muy alto en la BGG. Está bastante alto, no sé si el 40 y pico, el 50 y pico, no lo sé ahora mismo. Pero está bien colocado, ¿no? Y de hecho es un juego que yo me acuerdo que alguna vez, planteándome qué juego comprarme, pues entró en mi radar y tal, pero bueno. El caso es que dijo Cabutor de jugar, mira, para 4 un Age of Steam y tal, y a mí me gustó la idea y digo, mira, no voy a proponer nada porque la verdad es que me apetece jugar a ese, ¿no? Y bueno, nombré algunos juegos más por si alguno, por si no se ocurrían ideas y tal, pero la verdad es que a mí me apetecía probar el Age of Steam. Y es un juego que no me ha defraudado para nada. Me ha gustado bastante. Lo calificaría, para que os hagáis una idea ya cuando me escuchéis hablar ahora de este juego, de un juego bueno o tirando a muy bueno, ¿no? No juegazo a lo mejor, pero la verdad que un juego bastante bueno, ¿no? Y eso, es un juego, pues eso, que consiste en... Tú haces tus vías y tal. Yo cuando vi las tiles de las vías, digo... ¿El Age of Steam es un 18XX? Tal. No, para nada, ¿no? Porque bueno, ya había jugado un Steam Overland y tal, y se parecía, pero no tiene nada que ver, ¿no? No hay participaciones, no hay nada que se le parezca. Es solo llevar cubitos de colores, mercancías, ¿no? Vamos a ser temáticos. Son mercancías, no sé qué mercancía será, si la amarilla será pues plátanos y lo rojo será vino, la que sea, ¿no? El caso es que tú tienes que hacerte unas vías que son tuyas y cada uno se va haciendo las suyas y luego tienes un poder de locomotora que son, digamos, el número de tramos que puedes hacer que recorra una mercancía, ¿vale? Y entonces, pues, lo que vas haciendo es que las mercancías acaben en las ciudades de su color. Y está muy bien porque, claro, puedes utilizar tus trenes y puedes utilizar los de los demás, con lo cual a lo mejor... Dices, mira, si esta mercancía la muevo de aquí a aquí, yo me llevo 4 puntos y este se lleva 1... te puede convenir en un momento determinado, porque a lo mejor la otra opción es llevarte otra mercancía nada más 2 tramos y ganas 2 puntos, ¿no? 2 de ingresos y tal. Y bueno, ya ha comentado Gabutor cómo fue la partida, ¿no? Yo me metí en una banda. Bueno, de hecho es que yo fui el último en elegir lugar, ¿no? Entonces yo me metí donde me dejaron, la verdad. No me acuerdo quién fue el primero y tal, pero el caso es que acabamos, pues... Kabuto en una banda, yo en la otra, Valentín en el medio y Ángel se metió entre Valentín y yo, ¿vale? Con lo cual la mitad izquierda del mapa estaba saturada y la mitad derecha pues estaba bastante tranquilita y eso permitió la victoria de Kabuto, ¿no? Ángel le plantó cara, se quedó a 5 puntos y tal, aunque a pesar de estar pues entre Valentín y yo, pues bueno, se iba llevando mercancías de un lado o de otro, lo hizo muy bien y quedó bien. Y yo la verdad es que en un momento determinado digo, hay que ver, digo que me parece que no he jugado mal al juego y tal, y voy a quedar último, ¿no? Y me dijo Ángel, ¿cómo? Digo, sí, no sé, digo, no estoy descontento del todo con cómo he jugado, pero me parece que voy a quedar último, que al final no quedé último, quedé 3 puntos por encima de Valentín, vamos, insignificante. O sea, que quedé... Me parece que quedó Kabutor 56, Ángel 51, yo quedé a 46 y Valentín a 43. Pero que fue circunstancial, porque 3 puntos es una casilla más de ingresos, ¿no? Y a lo mejor eso, pues Ángel en el último turno tuvo que mover mercancías y como yo tenía trenes por ahí metidos, pues... Para ganar el máximo puntos posible me tenía que pasar por una de mis vías, ¿no? Entonces eso lo hizo las 2 veces y eso me dio 2 más de ingresos, con lo cual de quedar último quedé a penúltimo, ¿vale? Pero claro, es un juego que esta partida, pues claro, el que se queda solo triunfa, ¿no? Al principio no hay escasez y bueno, puedes convivir, pero cuando empieza la escasez, pues el que está solo triunfa. Y dijo al final... Dijo Kabutor, este juego no tiene azar y tal. Digo, hombre, no coincido. No creo que lo principal sea el azar, hay que saber jugar, está claro. Y, por supuesto, si te pasa como esto, ¿no? Pues que te dejan hacer, pues tienes unas opciones de ganar bastante grande. Pero, claro, el azar hace su cosa porque, bueno, los cubos que entran al azar, con lo cual no es lo mismo que te entre un color que otro, ¿no? Y en qué momento de la partida, ¿no? Porque... Si te entra el cubo amarillo, que lo tienes a lo mejor a 4 vías de distancia, cuando ya está avanzada la partida, pues te viene muy bien, ¿no? Porque te viene el cubo amarillo a una distancia de 4, que más o menos avanzada la partida lo tienes. Ahora, yo tenía una serie de cubos amarillos ahí disponibles en la zona en la que yo estaba, que yo no podía llevarlos al principio, con lo cual no podía disponer de ellos, ¿no? Estaban ahí parados y tal... Y entonces, bueno, si me hubiera convenido a lo mejor más que esos cubos hubieran sido de color, ¿qué te digo yo? Azul o rosa, ¿no? Que eran los que tenía disponible pues a 2 o a 3 de distancia para moverlos y ganar un dinero y despegar, ¿no? O sea, su factor de azar tiene. No me parece excesivo, me parece que este juego hay que saber jugar para ganar porque está claro que alguien que sepa jugar le va a ganar una primera, incluso una segunda partida al que no sepa, puede ser. El azar no va a impedir eso, ¿no? Como en otro juego, a lo mejor Considero yo, o sea, el Catán a lo mejor te pone a jugarlo con alguien que sea su primera o su segunda partida y te puede ganar perfectamente, ¿no? Pues no, este no va a ocurrir eso. Pero a la larga también supongo yo que cuando todos saben jugar y todos van tirando para adelante, pues las partidas se decidirá por detalles, ¿no? Por detalles pues de ese tipo, de qué cubos han salido y dónde, ¿no? Porque además los cubos van entrando por un sistema de... Tú tiras dados y entran los cubos donde les va viniendo bien, ¿no? De hecho, al final de la partida nos dimos cuenta que en la ciudad número uno, porque el mapa tiene dos mitades, ¿no? Entonces hay seis ciudades en una parte y seis ciudades en otra. Y tú tiras tantos dados como jugadores para una parte primero, ¿vale? Para saber de la ciudad de la 1 a la 6, de esa parte del mapa, dónde entran mercancías, y después para la otra parte del tablero haces otra tirada. Pues en la ciudad 1 de mi zona, de la zona izquierda, no entró nada, absolutamente nada. Es verdad que la ciudad 1 no estaba donde yo tenía las vías, estaba donde las tenía Valentín, que no digo que me perjudicara a mí, pero a Valentín le perjudicó, claro, porque a Valentín le hubieran venido mercancías de esas, le hubieran dado un alivio, ¿no? Y no fue así. Bueno, entonces tiene su azar. Y como dijo Ángel, dice, hombre, cualquier juego en el que haya dados hay azar. Y eso es verdad, ¿no? El dado es uno de los máximos exponentes del azar. Lo que pasa es que, bueno, un azar muy controlable y muy... Está ahí, pero no es un azar determinante, ¿no? Puede ser un azar determinante ya cuando todo el mundo ha jugado bien, pues se ha podido decidir por algún detalle de esos en los que ha intervenido el azar. En resumen, Age of Steam, un muy buen juego, lo recomiendo probarlo, y juego larguito, se nos hizo ahí, bueno, también pecamos un poquito de exceso de análisis parálisis, pero es que hay que pensar, es un juego que da que pensar y un juego que da para bastante. Me ha gustado mucho. Y bueno, sin más, me despido. Ya sabéis, lo que queráis, el Twitter, @igael2611. Y nos vemos en la mesa. Bueno, hoy en la sección de cierre voy a hablar de El Marciano, ¿no? Es la novela de Andy Weir, que luego hicieron una película. Y bueno, voy a contar... En general, lo que os voy a decir es que os recomiendo que veáis la película o que leáis el libro, pero sobre todo voy a contar un poquito también... Igual cuento algún spoiler, ¿eh? O sea que si no lo habéis visto, os vais, leéis la novela, veis el libro, lo que sea, y luego volvéis, ¿vale? Y el caso es que me gusta mucho la novela del Marciano. Es curioso porque el autor decía que esta novela el tío la había empezado lanzando en su blog, ¿no? Por episodios. Entonces, claro, el principio es súper emocionante. Es una novela que tú la lees y es súper emocionante y parece que cada episodio es como acaba como una especie de cliffhanger o acaba en algo que parece emocionante y todo. ¿Por qué? Porque el tío... lo estaba escribiendo por episodios en su blog y quería al principio que la gente se enganchara al relato. Y yo creo que eso se nota sobre todo porque el relato tiene muchísima fuerza al principio y al final pierde un poquito de fuelle. Yo creo que las últimas grandes novelas que me he leído, bueno, yo digo grandes, esto no es grande como el Vilamatas, ese que habla de escarras cosas, digo grandes porque a mí me gustan mucho. Como Ready Player One y eso, o esta, El Marciano, que yo creo que son las últimas novelas recientes que me han gustado mucho. Y al final flojean un poquito, se ven esas novelas que flojean un poquillo. Pero la parte inicial es brutal, porque es el tío que está ahí en Marte, en una expedición científica en unos años en el futuro, no en un futuro muy lejano, y el tío se queda ahí solo y tiene que intentar sobrevivir durante un montón de días hasta que vuelva a la nave a recogerla, hasta que alguien intente, y está súper chulo porque... Primero porque el tío se nota que es súper inteligente, ¿no? O sea, te pone un personaje que es un superhéroe, es tipo MacGyver, ¿no? Es el MacGyver moderno, porque es súper inteligente. El tío te dice, no, es que ahora cojo el nitrógeno con el oxígeno, lo separo con una llama, lo quemo y lo que cae es oxígeno. Y tú, hostia, macho, no tenía ni idea de que, claro, ¿yo qué voy a tener? Pues no tenía ni idea de que esas cosas se podían hacer, ¿no? Y el tío, ¿cómo te lo va explicando? Además, aquí es una de las cosas que más se distancia a la novela del libro. Yo, en este caso... Hay para todo, ¿no? Pero yo en este caso recomiendo muchísimo leerse el libro primero, porque el libro es emocionante a más no poder, porque tú estás leyendo el libro y el tío te lo explica todo mucho más detalloso, ¿no? Lo del nitrógeno, el oxígeno, no sé qué, la concentración de oxígeno en el ambiente con el... Y el tío te da una explicación mucho más detallada que en la película, que claro, el tío hace una referencia por encima a lo que va a hacer y Santa Pascua, el que quiera más explicación, que se lea el libro. Y es interesantísimo como el tío... va haciendo explicaciones científicas y va haciendo todo con cosas científicas, y esa parte es la que yo creo que a todo el mundo, o por lo menos a mí, me ha encantado. Cuando te hace todo explicaciones, cuando el tío se pierde, porque hay otra parte que se diferencia muchísimo el libro con la película también, que es la parte desde la que el tío abandona el hábitat y se va al sitio de lanzamiento del cohete. Desde que abandona eso, en el libro, en la película son 2 segundos, es una escena y de repente llega. En la novela esa parte es muchísimo más larga, ¿no? Y el tío incluso para navegar por Marte y eso, el tío como hace lo del sextante con las constelaciones no sé qué, para calcular la posición, bueno, eso es una pasada, ¿eh? Todas esas cosas, y por lo visto todas esas cosas tienen fundamento científico, ¿no? Hay varios documentos, hay varias páginas web en internet que yo he geado. Tampoco he profundizado mucho en el tema, ¿no? Porque no es una cosa que me... Tampoco es que le vayamos a... No quiero pensar en que esta novela o esta película tiene un rigor científico perfecto, ¿vale? Pero sí que se adecua, ¿no? Es como MacGyver. Pues MacGyver seguro que la mayoría de las cosas pues tenían cierto rigor científico, pero luego tú las intentas en casa y seguro que acabas con el pelo chamuscado. Pero sí que quiero pensar que la novela tiene mucho rigor científico, y sobre todo la parte que el tío decía... Que, porque eso sí que lo leí en una entrevista, que el tío hacía para con el sextante para hacer saber dónde estaba en la superficie de Marte y todo. Entonces eso es interesantísimo porque funciona de verdad. Hay muchísimas cosas, lo del nitrógeno, no sé qué, también funciona de verdad. Hay cosas que el tío se ha tomado licencia, porque los trajes, uno de los grandes problemas por lo visto en el espacio es el de quitarse el propio traje, ¿no? Una persona sola, por lo visto, no puede quitarse ahora mismo un propio traje. Por eso cuando hacen operaciones tripuladas al espacio, que tienen que estar quitándose y poniéndose el traje, tienen que ir más de uno, porque alguien te tiene que ayudar a quitártelo y tú tienes que ayudarle luego al otro. Y salvo algunos detalles que el tío se toma licencia y dice, bueno, es que esta cosa en el futuro ya está solventada, ¿no? Pero vamos, yo el resto me parece una pasada. Es uno de los pocos libros, por ejemplo, que ha conseguido que algo tan... trivial, ¿no? Como puede ser una cuenta atrás, cuando van a lanzar el cohete ese que van a mandar unos suministros, y está en el libro una cuenta atrás, 10, 9, y yo estaba emocionadísimo leyendo el libro, ¿no? Y no quería ni siquiera adelantar al final para ver lo que pasaba, porque yo quiero vivir el momento, ¿no? De la cuenta atrás, y eso en el libro me pareció emocionantísimo, eso incluso en la película me parece menos emocionante, es increíble como ese momento tú dices, esto seguro que en la película lo van a... Luego la película estaba bien, pero la mitad de, o por lo menos la mitad de lo que a mí me pareció emocionante, ¿no? Todo el sentimiento de soledad que tiene el tío allí, en plan isla desierta, pero en futuro, vamos, me parece, si conocéis la obra, seguro que os ha gustado, bueno, espero que os haya gustado, pero me parece un libro, una película que me parece súper interesante, ¿eh? Y sobre todo me gustaría ver más cosas de ese estilo, ¿no? Hacían una broma que decían que la película de Marte era, si te gustaba la parte de Apolo 13, ¿no? Que está en la cápsula espacial y vuelven a la Tierra y tienen un problema con el nitrógeno condensado que está en la cabina y tal. Dicen, tenemos que hacer un filtro de CO2 para expulsar el CO2 y que salga porque el oxígeno que tenemos es demasiado, ¿no? Y como de unos filtros redondos tiene que hacer uno cuadrado, ¿no? Decían, si te gusta esa parte de la película, o sea, esa parte de que unos tíos se meten en una sala y hacen con unos tubos y fiso y tal, dice, pues esto te va a encantar, porque esto es, toda la película es esto, es el tío necesita unas patatas, tiene que plantar con la caca de no sé qué y no sé qué. Y ahora el tío necesita no sé qué y tiene que estar todo el rato tiene que estar haciendo inventos con poleas, con no sé qué. Y claro, es una mezcla de tecnología, ciencia y tal, que es fascinante. A mí me ha parecido fascinante. De hecho, es que todas estas cosas de espacio son fascinantes. El otro día estaba viendo, ya con esto acabo, una entrevista a un astronauta que estaba en la estación rusa Mir esa, con un ruso, y por lo visto salieron al espacio y estaban hablando del vacío del espacio y tal. Y dice que serían al espacio de la Mir los dos, ahí estaban haciendo un trabajo y cuando van a entrar la puerta no se abría. Y bueno, tuvieron que ingeniar una cosa, soltar aire del casco, soltarse de la abrazadera de presión, bueno. Dice, y una cosa que teníamos 2 minutos para hacerla porque en 2 minutos nos moríamos, ¿sabes? Se les estaba llenando el casco de agua y tú dices, joder, macho. Digo, esas situaciones que el ser humano se encuentra, no solamente en el espacio, pero en esas cosas de supervivencia extrema y que un tío diga, mira, si hacemos esto y nos soltamos del cable, hacemos esto tal, mira, tenemos una oportunidad, pero esto es lo que hay, ¿sabes? Y que luego lo hacen con éxito, aunque en este caso sea ficción, pero claro, a mí... La verdad es que me emociona. Y al final del libro, la parte que flojea un poco más, ¿no? Que te quedas así un poco pensando. Bueno, un poco... Pero bueno, lo resuelve más o menos bien. Se hace interesante. Y ya os digo, si podéis leer, sobre todo si habéis visto la película y os habéis quedado en ganar más, recomendación imprescindible es leerse el libro. Porque es lo mismo, pero todo mucho más detallado. E incluso más largo, porque ya digo que la parte... Aparte que el tío va con el coche ese tal hasta el lanzamiento, esa parte es larguísima, ¿eh? Y yo qué sé, está súper bien. Realmente la parte mejor es la del inicio, ¿no? Cuando el tío dice, este tío, cuando lo descubren, el tío intenta comunicarse, como encuentra la Pathfinder, vuelve, luego el tío se equivoca y mete un cortocircuito y se cepilla todo. Y pasa de momentos de grande alegría a grande de desesperación, ¿eh? Tiene que ser desesperante encontrarte en una situación así. Pero bueno, lo dejo ya. Muy interesante. Si podéis, no lo dejéis pasar. Y nada más. Nos vemos en un par de semanas y todo bien. Adiós.